Pues bien, con este estreno musical, este tributo que hacen los andaluces conmutadores a los madrileños Mecano, que han cumplido ya 40 años, bueno, algo más de los 40 años en el mundo de la música, con aquel primer sencillo que es el que hemos escuchado y esta versión que han hecho ellos de Hoy no me puedo levantar. Seguimos con el programa, vamos ahora con una nueva sección. ¿Adivinas cuál? Vamos ya con las efemérides del día, unas pinceladas históricas para recordar acontecimientos ocurridos tal día como hoy, un 17 de abril de hace ya pues unos cuantos años. Comenzamos además no muy lejos en el tiempo, vamos hasta 2014. Gabriel García Márquez, autor de Habla Hispana de Colombia, murió a la edad de 87 años en México. Márquez había ganado el Premio Nobel de Literatura en el año 1982 y había escrito muchísimas novelas, algunas tan famosas como Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera. En realidad se habla de la soledad del poder, de la soledad del corredor de fondo, de la soledad del escritor. Se habla de la soledad de cada uno. Casi puede uno sospechar que lo que pasa es que todos, absolutamente todos, estamos solos. ¿Quieres conocer más efemérides? Pues vamos a ello. Estoy seguro que los estudiantes no van a olvidar, o no han olvidado, ni olvidarán nunca esta fecha. 17 de abril de 1492. En España, los Reyes Católicos y Cristóbal Colón firmaban las famosas Capitulaciones de Santa Fe, convenio previo a su supuesto viaje a Asia para adquirir especias que al final se convirtió en ese descubrimiento de las Américas. ¿Y qué cosas ocurrieron en el mundo? Pues por ejemplo, vamos hasta 1888. En Inglaterra se constituía la Liga de Fútbol Profesional, formada en aquel entonces por 12 equipos. El 17 de abril de 1912 era la fecha prevista en la que debía atracar el Titanic en Nueva York, que como todos sabéis, eso no se hizo realidad debido a su hundimiento en las aguas del océano. Si eres cinéfilo, esta fecha te va a gustar. 17 de abril de 1924, en los Estados Unidos, se creaba una empresa cinematográfica. Igual te suena de algo, la Metro-Goldwyn-Mayer, fusión de Metro Pictures, Goldwyn Pictures y la Louis B. Mayer Company. Y cerramos este repaso a los hitos del mundo en 1964. Jerry Mock se convertía en la primera mujer en dar la vuelta al mundo por el aire, una especie de Willy Fox en femenino. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Y después de este repaso histórico, vamos como siempre a los cumpleaños. ¿A quién hay que tirarle de las orejas? Pues vamos a saberlo. Tal día como hoy, en 1946, nacía un icónico periodista televisivo, Ángel Casas. Como sabéis, Musical Express ha tenido una trayectoria trashumante. Nos hemos ido paseando de hora en hora y de día en día. En 1980, nacía El Pescao, o lo que es lo mismo, David Otero, guitarrista de la banda El Canto del Loco, que luego ya sabes que ha volado en solitario. Baile, tus manos son el baile. También cumple años hoy Kevin Donovan, que igual te suena más como África Bambata, un DJ estadounidense que hace temas como este. También está de celebración el actor británico Sean Bean, nacido en 1959, la actriz americana Jennifer Garner, nacida en 1972, y otra actriz americana, Rooney Mara, nacida en 1985. ¡Ah! Se me ha pasado. ¿Cómo se me ha olvidado a mí? Esta chica que suena. Sí, mira qué bien suena. ¿La reconoces? Victoria Beckham, cantante británica, ex componente de la banda Spice Girls. Nacía tal día como hoy, en 1974. Y con estas felicitaciones cerramos ya nuestra sección dedicada a las efemérides del día. Señora, lo que usted siempre quería, ahora le caben hasta los huevos. Sí, hasta los huevos le caben en su nueva nevera Frigorox. Señorita, si su novio llega borracho y se lo pide, déselo. Sí, dele un par de paracetamoles y adiós a la borrachera. Señora, ¿no le entra bien? ¿Le maltrata la punta? ¿Le duele mucho atrás? ¿Siente desmayarse? Es porque sus zapatos le quedan pequeños. Lléveselos a la horma de Pedrito el Alpargatero. Caballero, tiene problemas porque se le para constantemente. Algo anda mal en su reloj. Llévelo a Relojería Suiza y se lo dejarán como nuevo. Señorita, mucho cuidado. No se lo deje meter del viejo. Exija que le den del nuevo y calentito. Pan de la panadería de la Isabel. Señora, si su marido no se la quiere comer, es porque esa ensalada no tiene rico sabor de vinagres el riojanito. Parecíamos unos tomboleros. La cachaba de caramelo, la... El final del estado de alarma para el próximo mes de mayo, la vacunación masiva que estamos viendo estas últimas semanas, hace que poco a poco pues vayamos viendo la luz al final de esta pesadilla, y por eso es grato para mí, es un honor que de nuevo podamos abrir nuestra agenda cultural con algunas propuestas, no son muchas, pero algunas, aunque eso sí, siguen las restricciones y algunos actos, algunas actividades finalmente pues se tienen que suspender o se tienen que transformar. Precisamente nuestra compañera Ana Contreras nos cita ambos casos en su pequeña crónica. Debido a las complicaciones que todos conocemos para poder realizar la carrera anual de los Meandros de Briones, este año se ha decidido hacer la segunda edición solidaria consecutiva para que ésta sea lo más similar a su espíritu deportivo y agradable. Por este motivo se ha decidido hacer una recogida solidaria de zapatillas deportivas para que tanto los corredores como la gente que no lo sea puedan colaborar con esta iniciativa solidaria promovida por la gente de la carrera. Todo ello está realizado con la colaboración de Fundación Mozambique Sur, que serán los encargados de hacer llegar el material a su destino. El calzado se recogerá en Briones en el Salón Parroquial el día 1 y 2 de mayo de 11:30 a 1:30. En Logroño, en ciclo 21, del 19 de abril al 30, en horario laboral. Y en Más por Menos de Haro y Arnedo, del 19 al 30 de abril, en horario laboral también. Por si tenéis alguna duda de cómo donar, os resumo. Es importante que las zapatillas estén en buen estado. En general, sin agujeros ni desperfectos relevantes, excepto los propios de un desgaste general de uso continuado. Se aceptan zapatillas deportivas de cualquier tipo. Se aceptan zapatillas de cualquier talla. Los pares deberán estar lavados y completamente limpios. No se aceptan ni zapatos, zapatillas con tacón, chanclas, sandalias, calzado grueso de invierno ni cualquier otro calzado. que esté fuera del catálogo considerado de zapatillas deportivas. Así que animaros a hacer una donación y muchas gracias. Este sábado 17 de abril en Berceo tendrá lugar la presentación del libro Albaida, escrito por Antonio Buzarra. A las 7 de la tarde habrá también un taller de caligrafía dirigido por Valle Camacho. Pero bueno, hay que ver siempre el lado positivo. Como os decía, cada vez son más las propuestas para toda la familia que se ofrecen con todas las medidas sanitarias. Es el caso, por ejemplo, de Ilusionitis, que ha organizado para esta tarde, de sábado a las 6:30, en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño, para partirse de magia. Precisamente el mago Alcalá, organizador, nos explica en qué consiste este espectáculo. El espectáculo Para morirse de risa es un espectáculo creado y dirigido por un gran mago de Cantabria, Julianini. Es un gran contador de cuentos, es un especialista en magia infantil y morirse de risa significa que no solamente es magia, significa que todos sus juegos llevan mucha participación y mucho humor, humor sano, por supuesto. Aunque participe el público, se guardan distancias y un protocolo COVID extremadamente riguroso, porque lo primero son nuestro público y luego nosotros, nuestra salud. Espero que vayáis muchos y disfrutéis mucho y sobre todo que os partéis de magia. Y la segunda es, si es el primer espectáculo que hacéis en tiempos del COVID, ¿y cómo lo afrontáis? ¿Con qué ánimo lo hacéis? Solemos crear varios espectáculos durante el año, a pesar de mientras están abiertos los teatros, claro está, me olvidaba de esa puntualización, pero hacemos varios espectáculos a pesar del COVID, porque nos tomamos todo con alegría, eso sí, con mucho cuidado, con un protocolo estricto, limpieza de zapatos, de manos, entradas y salidas ordenadas, listas, o sea, todo, las ventas de entradas online y sobre todo se procura que no haya nada que pueda perjudicar a la salud del público ni del artista, ¿de acuerdo? Pero si entras en www.ilusionitis.es verás cómo poco a poco vamos programando distintas actividades. La semana pasada, el jueves, hicimos una actividad que se llamaba La magia del circo, con malabaristas, payasos, aéreos, magia, súper divertida. Y esta que hacemos ahora para partirse de magia no es menos, es súper, súper divertida, ya lo dice su nombre, para partirse de magia. Es magia con mucho humor y con mucha participación. ¿Cómo afrontamos el tema del COVID? Pues lo afrontamos como se puede, pues con las restricciones que manda el gobierno de La Rioja y el gobierno de la nación. O sea, cumpliendo exhaustivamente todo y procurando, sobre todo, que lo primordial sea la salud. Y si hay que suspender, se suspende. Con todo nuestro dolor, por supuesto. Pero lo que he dicho antes, lo primero es la salud. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias a todos. Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y por qué, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos.